Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. 11:30 comienza aquí Cultura Musical, y dado que estamos exactamente 8 de marzo, significa que, según el calendario, estamos martes. Y quiero primero que nada desearle un feliz día a todos los apasionados de la música clásica, porque hoy vamos a hacer un especial para todas esas personas que les gusta la música clásica. Vamos a hacer un paso por lo que fue el Renacimiento, la música barroca, la música clásica, la música romántica y la música moderna. Porque ciertamente yo no sé absolutamente nada de esto, así que me he encargado de investigar un poco para poder hacer este programa. Y hay usualmente una confusión, porque no más que nada confusión. Usualmente ponemos a todos los géneros musicales dentro de una misma categoría. Podemos estar hablando, por ejemplo, de Vivaldi o de Bach, y decimos música clásica, cuando en realidad ellos pertenecen a la época barroca. Entonces, vamos un poco a diferenciar todas estas etapas, para conocimiento de todos, del mío, porque aprendí hoy también. Y vamos a hacer un paso por todo. Bueno, sí, es cierto que tal vez ya dentro de una concepción de cultura musical englobamos todo dentro del término música clásica. Pero en sí son diferentes categorías las cuales vamos a analizar hoy. Vamos a comenzar por un poco lo que fue el movimiento renacentista. El movimiento renacentista se ocupó mediante el arte de ya dejar de lado lo que fue la cultura medieval para pasar a un nuevo orden social, en el cual ya no todo dependía del orden divino, sino que ya se empezaba a pensar dentro de los intelectuales que no existía un orden divino, sino que podía existir un orden propio, creado por nosotros. Entonces, el renacimiento en sí, básicamente etimológicamente, significa volver a nacer. Se pone en contra de la concepción aristotélica tomista, y también se basa en otra ontología. Ya no es válido esta concepción de que todo es traído por Dios, todo es hecho por Dios, y ya empiezan otras concepciones filosóficas, también es expresado dentro del arte. Entonces, este hombre renacentista es bastante curioso. Empieza una época de inventos. Decían que el hombre es la medida de todas las cosas. Citaban a Protágoras, que de hecho es de otra época, pero eso ya es un poco más de filosofía. Basándonos ya en la música, vamos a escuchar a un digno compositor de la época renacentista. Más o menos por cada compositor les voy a dar la fecha de cuando vivió, para que más o menos se ubiquen en el tiempo, dentro de la categoría. Esto es un compositor del movimiento renacentista. Él vivió de 1525 a 1594, es en esta época. Él se llama Palestrina, específicamente Giovanni Pierluigi da Palestrina. Vamos con un tema compuesto por él, cantado a 5 voces. Este tema es interpretado por solistas de capela de San Petronio de Bolonia. El tema se llama Superflumina Babilonis. Thank you. Este fue el tema de Giovanni Pierluigi da Palestrina, llamado Superflumina. A continuación vamos a escuchar que el término en sí, música clásica, empieza a emplearse a principios del siglo XIX. Fue un intento para poder catalogar toda la música que iba desde Johann Sebastian Bach hasta Ludwig van Beethoven, ya que pensaban que esta era la edad dorada de la música. Ahí fue cuando empezó a englobarse toda la música dentro de la música clásica. Sin embargo, el propio Bach, como se pronuncia, él de hecho estaba dentro de la música barroca. Una música que empieza ya a ocupar tonalidades más complejas y se empieza a popularizar los instrumentos de teclado. Ya para la música romanticista ya se popularizaría completamente. Entonces vamos a escuchar a Johann Sebastian Bach. Es digno representante de la época barroca, Johann Sebastian Bach, de 1685 a 1750. El tema se llama Adagio. Thank you. Ese fue el tema de Johann Sebastian Bach, llamado Adagio. Siguiendo con este programa, ahora sí, ya escuchamos el Renacimiento, la música barroca, y ahora sí, vamos a la música clásica, una música que va desde 1730 a 1820, y fue muy importante porque dicen que aquí es cuando se estableció varias normas de composición y de estructura. Este periodo clásico también está marcado porque un poco empieza a desaparecer instrumentos como es el clavicornio y empieza a darle mayor prioridad a lo que es el piano, el cual empieza a ser un instrumento bastante predominante dentro de todo lo que fue la interpretación, la composición. Vamos a escuchar al primer representante de este periodo clásico, que es Franz Schubert. Él está dentro de la época de 1797 a 1828. Y este tema de Franz Schubert se llama Serenade. Thank you. Ese fue el tema Serenade de Schubert, como representante de la época de la música clásica. Ahora, a partir de esto, nos vamos ya a pasar a la otra etapa, que es la etapa de la música romántica, romanticismo, de 1815 ya hasta 1910. Este periodo ya empieza a ser totalmente comprendido como un periodo donde el papel de la música en la vida cultural es muy importante, y se empieza a crear bastantes establecimientos de enseñanza educativa dentro de lo que fue la enseñanza musical. Ya como representante de esta etapa de la música, de la etapa del romanticismo, tenemos a Johannes Brahms. Es muy importante citar a Brahms porque él fue uno de los que empezó a meter música popular para transformarlo en música no clásica, sino para estilizarlo y poder adaptarlo a una orquesta sinfónica. Cogían música popular y con instrumentos lo utilizaban para llevarlo a una práctica dentro de una orquesta sinfónica, como ya lo dije. Por ejemplo, ahorita vamos a escuchar, dentro de la época de la música romántica, a Johannes Brahms. Él cogió música popular de Hungría y lo metió a una sinfónica. Esto es muy importante dentro de la música, porque en un principio solo eran composiciones dentro de los parámetros que existían. Pero fue Johannes Brahms, de los primeros, que él empezó a hacer esto, pero a partir de la música popular. Entonces vamos a escuchar de Johannes Brahms, Hungarian Dance número 5, banda sonora que fue, de hecho esta música fue utilizada como banda sonora en el cortometraje de Looney Tunes llamado Pigs in a Polka de 1943. Thank you. ese fue el tema de Johannes Brahms llamado Hungarian Dance, número 5. Y de eso nos vamos a pasar a un gran pianista como fue Franz Liszt, de 1811 a 1886. Vamos a escuchar su tema, nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más de este especial sobre la música, todo lo que fue barroco, que ya escuchamos, renacentista, que ya escuchamos, clásico, y ahorita estamos en el romántico. Vamos con el tema de Liszt llamado La Campanella, interpretado por el pianista Evgeny Kissin. En punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Una exposición pictórica del artista ecuatoriano Absalón Moyano se inaugurará el 10 de marzo a las 10:30 en la Casa de la Cultura, Núcleo de Bolívar. Se exhibirán obras en óleo acerca de los paisajes naturales, la gente, las fiestas, las tradiciones de los distintos cantones y pueblos de la provincia de Bolívar. La muestra es organizada por la institución sede de la exposición y permanecerá abierta hasta el 28 de abril próximo. Internacionales. Jamaica. La segunda edición del Festival de Cine Kingston se llevará a cabo el 12 y 13 de marzo en la capital jamaiquina. Se proyectarán películas animadas de 14 países de Latinoamérica y el Caribe. También se desarrollarán conferencias sobre el avance de la industria del cine animado y una competencia de cintas sobre la vida, la realidad y las costumbres de los afrodescendientes en todo el mundo. El festival cuenta con el apoyo del gobierno jamaiquino y el Banco de Desarrollo del Caribe. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Regresamos con el programa aquí de todo lo que es esa música. Ahorita en el periodo romántico. Vamos a seguir con esa explicación. Ahorita nos vamos a ir con un representante dentro de la música de la etapa del romanticismo, como lo estamos haciendo hasta ahora, Félix Mendelssohn, de 1809 a 1847. Después de esto, nos iremos con Wagner. ¿Y por qué les digo esto? Porque había una supuesta rivalidad entre Wagner y Mendelssohn, debido a que Mendelssohn era judío y Wagner empezó a desarrollar tendencias en las cuales él estaba en contra de los emigrantes, sobre todo de los judíos. Esto llevó a decir que como Mendelssohn era judío, Wagner empezó a decir que Mendelssohn no era tan buen compositor como él. Las óperas, escritos políticos y creencias de Wagner empezaron a ser controversiales, ya que tenía comentarios sobre los judíos, lo cual generó todos los debates. Es por eso que Adolf Hitler decían que él no escuchaba a Wagner solo por su música, sino porque para Adolf Hitler Wagner era su estandarte. Pero bueno, eso les hablaré en la contraparte cuando escuchemos a Wagner. Mendelssohn, nieto del filósofo Moses Mendelssohn, nació en el seno de una destacada familia judía, aunque más tarde él se convertiría al protestantismo. Las obras de Mendelssohn incluyen sinfonías, conciertos, oratorios, oberturas, música para piano, música para cámara. Tuvo un importante interés en la obra de Johann Sebastian Bach. Bueno, él le tuvo como uno de sus influencias musicales. Gustos que lo separaron de sus contemporáneos, lo separaron tanto de Liszt, de Wagner o de Berlioz, porque después de, como lo cuenta la historia, tenía problemas con Liszt, que ya escuchamos antes, con Wagner, con Berlioz. Tuvo un periodo de denigración debido a que él empezó a cambiar sus gustos musicales y sufrió de todo este antisemitismo por parte de otros compositores dentro del periodo romántico. Así que vamos a escuchar un poco, vamos a escuchar un tema completo de Mendelssohn, considerado como todos los que hemos escuchado uno de los más grandes compositores de todas las épocas. Esto es de Félix Mendelssohn, un tema que es concierto por violín. Thank you. Ese fue el tema de Félix Mendelssohn. Ahorita vamos a hablar de lo que podría ser su contraparte en cuanto a ideología. Aunque de hecho él era Wagner quien tenía un problema con Mendelssohn, ya que Mendelssohn simplemente hacía su música y bueno, se separó un poco de la música que se escuchaba comúnmente en ese entonces para, bueno, empezó a escuchar otros estilos de música. Pero sin embargo, él simplemente hacía su música como cualquier otro autor, pero fue Wagner quien lo criticaba, sobre todo por ser un músico judío. Vamos a entender un poco más qué pasó con esto. En un principio, Wagner al principio tenía ideas revolucionarias, incluso de anarquismo, ya que él era compañero de Mijaíl Bakunin. Bakunin fue el primer, la primera persona que hizo teorías anarquistas en Rusia, conocido por estar dentro de la primera generación de filósofos anarquistas y considerado padre del pensamiento anarquista, Mijaíl Bakunin. Aparte también defendía las tesis de colectivista y tesis ateístas. Entonces, Wagner acompañaba a Mijaíl Bakunin y tenía un poco de ideas socialistas, después hizo un poco más cristiano, pero después empezó a tener un pensamiento de que Alemania no iba por un buen camino. Decía frases como el mundo y sobre todo Germania, refiriéndose a Alemania, resulta cada vez más desagradable. Richard Wagner, por otro lado, también defendía el concepto de monarquía absolutista después. Aunque decía él que defendía la libertad, del derecho de la libertad de un pueblo, él aspiraba a una aristocracia, donde un gobierno tuviese la autoridad para hacer lo que considerase oportuno. Es así como Wagner llevó su pensamiento a obras literarias de Wagner sobre la raza y su antisemitismo. Esto reflejaba algunas tendencias del pensamiento alemán durante el siglo XIX, y fueron estas obras de Wagner sobre la raza el cual conllevó al pensamiento de Adolf Hitler e hizo que lo ponga Wagner como su estandarte. 1850 empieza a publicar bajo seudónimos un ensayo sobre que se llamaba El judaísmo en la música. Con este ensayo, El judaísmo en la música, Wagner empezó a atacar a autores judíos como Giacomo Meyerbeer o el que escuchamos anteriormente, Félix Mendelssohn. Wagner empezó a acusar a los judíos de ser un elemento dañino, un elemento extraño para la cultura alemana, y advertía que solo existía un medio para acabar con esta maldición que pesa sobre ustedes, el cual es la redención de Ashavero, lo cual se daba a entender como el exterminio o sacar a todos los judíos de Alemania. Es así como comenzaron las tendencias antisemitistas y las tendencias sobre las teorías raciales a partir de Wagner. Y fue así, y es por eso que atacaba a Mendelssohn, autor, compositor que escuchamos anteriormente. Y así que ahora vamos a escuchar a Richard Wagner. No en vano fue precisamente el cineasta que también hacía bastantes chistes sobre esto, un cineasta judío, el autor de la película de Amor y Muerte, La Última Noche, de Boris Grushenko. Fue él quien dijo: cuando escucho a Richard Wagner, me entran unas terribles ganas de invadir Polonia. Vamos a escuchar en ese momento La Danza de las Valquirias, de Richard Wagner. Thank you. Esa fue la danza de las Valquirias de Wagner. No me acordaba anteriormente quién fue el que había dicho esa frase, pues fue Woody Allen, cineasta judío, quien dijo una vez, como él siempre tiene un humor satírico, bastante irreverente, satírico, él una vez dijo, cuando escucho Richard Wagner me entran unas ganas de invadir Polonia, haciendo referencia a todo el pensamiento ideológico de Richard Wagner. Y con eso, señores y señoras, hemos acabado todo lo que es la época romántica de la música, el romanticismo. Ya para cerrar el programa vamos a ir con un autor del modernismo, y de ahí ya vamos a cerrar con otros dos autores que de hecho son de otras épocas, pero vamos a cerrar después con un poco de Chopin, o Chopin, como se lee, Chopin como muchos dicen que se pronuncia, que de hecho es el de la música romanticismo. Pero ahorita vamos ya con lo que es considerada la penúltima etapa dentro de todo este tipo de música. Ya la última es la zarzuela, pero ahorita nos vamos a ir con lo que es el modernismo, la música, la etapa modernista. Vamos a irnos con el autor Samuel Barber, ya que esta música del modernismo abarca más o menos desde, podría ir desde 1800. Sin embargo, para especificar teóricamente un poco, citando en cuanto a fechas, sobre lo que es, bueno, todo eso que se dice música clásica, ya la música esta, ya este término ya empezaría desde 1905 a 1985, más o menos lo cita. Y es por eso que vamos a escuchar un tema de Samuel Barber. Samuel Barber, compositor que va de la época de 1810 a 1981. Vamos a escuchar su tema, Adagio for Strings. Ese fue el tema de Samuel Barber, Adagio for Strings. A continuación vamos a escuchar el tema de Chopin, llamado, Chopin, ¿cómo se pronuncia? Chopin, Nocturne. Nocturne, exactamente el tema andante, el tema específico. Hablando un poco de Samuel Barber, antes de escuchar a Chopin, con el tema Nocturne, andante. Samuel Barber, ese tema, Adagio for Strings. Más tarde, DJ Tiesto, uno de los principales representantes de la electrónica y el trance, lo cogería, le metería beats y lo haría más famosa la canción, más famosa en el ámbito de la electrónica, porque Samuel Barber es totalmente reconocido dentro de la música moderna, sobre todo lo que implica la sinfónica. Ese fue Samuel Barber, compositor de nacionalidad de Estados Unidos. Y ahora vamos casi cerrando el programa con Chopin, la nocturne, son bastantes, pero vamos a escuchar la nocturne andante. Ese fue el tema de Chopin, Complete Nocturne, interpretado por Brigitte Enjerer. Chopin, él está de hecho dentro del periodo de la música romántica. En ese periodo está Chopin. Y en este momento ya vamos a cerrar el programa con uno de los de los mejores compositores que han existido. Bueno, todos los que hemos escuchado son reconocidos por su música, reconocidos por ser de los más máximos representantes dentro de todo esto que hemos abordado, este programa: música renacentista, barroca, clásica, romántica y música moderna. Vamos a terminar con Erik Satie, precursor del minimalismo y el impresionismo, considerado una de las figuras más influyentes en la historia de la música. Vamos a escuchar su tema. Con esto cerramos esta mañana. Esto fue Cultura Musical. Esto es de Satie, Gymnopédies número 2. Thank you. Ese fue Desapié, el Gimnópedis número 1. Y para cerrar, ahora vamos con el Gimnópedis... No, ese fue el número 2, ahora vamos con Gimnópedis número 1. Latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima con más cultura musical.